Seguí derrochando vida y os esperaré en la gloria. Y no olvidéis mirar al cielo, más arriba siempre hay sol. Más arriba siempre hay sol. Más arriba siempre hay sol. La vida sigue creciendo, es árbol bicentenario. Te haces más fuerte, Don Bosco, con el paso de los años. La vida sigue creciendo, es árbol bicentenario. Te haces más fuerte, Don Bosco, con el paso de los años. La vida sigue creciendo, es árbol bicentenario. Te haces más fuerte, Don Bosco, con el paso de los años. La vida sigue creciendo, es árbol bicentenario. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vive, Don Bosco vive. Vive y siempre vivirá. Vive, vivirá, mientras que algún joven viva, porque su amor viene de Dios y es amor que no termina. Síguelo, síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Síguelo, síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Qué grande fue esa mujer, se llamó Margarita. Le dio el ser y le entregó por amor toda su vida. Síguelo, síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Síguelo, síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. Vive, Don Bosco vive, vive y siempre vivirá. El mismo Cristo, él le dio una maestra María, que le enseñó y la ayudó siempre y hoy a todavía. Síguelo, síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Síguelo, síguelo, síguelo, déjate guiar por él. Vive, vive, Don Bosco vive. Vivirá.

He prometido a Dios que hasta mi último respiro habría sido por mis jóvenes. Yo con ellos me encuentro bien. ¿Los encuentra cambiados? No mucho, diría. Y ni siquiera mis salesianos. Ciertamente todos son más numerosos. Siento que estoy hablando en una lengua que desconozco. Y las sonrisas que se comparte tienen colores tan bellos y también tan diferentes como las tierras en las que habitan y que ven mis sueños tanto tiempo atrás. Eso sí, sus necesidades son siempre las mismas. Demandan amor, fe y esperanza. Y nosotros debemos tener ojos y corazón para entender estas necesidades. Debemos estar presentes junto a ellos, enfrentando con valentía y capacidad los desafíos actuales. Ciertamente, mi querido Don Bosco, los jóvenes en tantos lugares aún necesitan superar el hambre y después necesitan conocer ese amor gratuito capaz de curar heridas y relanzar esperanzas y proyectos. La vitalidad de los jóvenes necesita ser orientada y con toda clase de medio adecuado. Pienso en las escuelas, los talleres profesionales. Necesitamos cuidar de los chicos instruyéndolos según sus necesidades y sus aptitudes. Cuando sono in contatto con i ragazzi. Cuando estoy en contacto con los jóvenes, en los contextos más variados, me doy cuenta que sobre todo en países en vía de desarrollo como América Latina, Asia, África y Oceanía, los jóvenes representan en verdad el presente y que la única cosa que requieren es la oportunidad de desarrollar todas sus energías de bien, todas sus dimensiones, todas sus facultades. Tutte le loro dimensioni, tutte le loro facoltà. Hoy probablemente se necesita traducir esto en una pobreza espiritual, en una pobreza de valores. Así que, Don Bosco, el día de hoy, ¿quién hubiera visto? ¿Quién es el Miguel Magone de hoy en día? Así que cada joven que vive situaciones dramáticas en su vida, si a cada niño se le ofrece una ocasión de rescatarse, una ocasión de un encuentro, de una relación significativa, sí, entonces esto sí es prevención. Prevención en el sentido de no perder una vida. Acerca de mis expectativas, bueno, lo que mayormente espero de los salesianos es que después de haberse dedicado a mi cuidado, continúen en el desarrollo de las infraestructuras aquí, también las académicas. Quiero decir que cuando se termina la escuela, algunos no tienen nada que hacer después, mientras que los salesianos les dan algo que hacer. Estos padres le dan instrumentos, tal vez justo una guitarra. También tocando la guitarra puedes encontrarte a ti mismo y encontrar algo que hacer de bueno en la vida. Espero que se dé la posibilidad de estudiar también a quien tiene un talento. Puede ser justo el canto, pero no el dinero. En este centro pueden ser ayudados. ¿Qué dice, Don Bosco? ¿Bajamos al patio? ¡El patio! Cierto, no es más solo aquel del oratorio, justo como al inicio de la aventura salesiana. Los jóvenes son buscados y encontrados en los lugares más habituales y nuevos donde se agrupen y en aquellos más escondidos y delicados del corazón. Me sembra que i giovani si lasciano vivere, che c'è qualcuno che li vuol far vivere. Que los jóvenes se dejan vivir, que hay alguien que les quiere hacer vivir en cualquier modo, y entonces este modo les infunde en un tipo de vida en el que son obligados a vivir, desde la escuela a los juegos. Lo que los chicos entienden después es que una vida así no les va bien. Hay algo que los inquieta. Yo me acerco sobre todo a los chicos que no están contentos con esta vida, o sea, que viven en un modo que no les gusta. mondo che non gli va. Entonces lo que yo veo es que a los chicos les falta la vida. Y cuando diré que falta la vida es porque falta el amor. Y falta el amor porque falta Dios. Manca l'amore perché manca Dio. La fuerza salvífica y educativa de los sacramentos sostiene todo el edificio educativo. Su belleza y eficacia para el desarrollo armónico del corazón y de la personalidad debe ser anunciada y alentada también en los más pequeños. Mira, querido amigo, amar es un arte que exige aprendizaje y buenos maestros. La práctica del sistema preventivo es, ante todo, espiritualidad y forma de vida evangélica que encuentra en Jesús su modelo. Solo después, mis salesianos, junto a las comunidades educativas y pastorales, lo traducen en una metodología pedagógica. Razón, religión, amor, para educar buenos cristianos y honrados ciudadanos. El esfuerzo de sus salesianos y la validez del sistema preventivo no han decaído. Pero son todavía válidas y practicables la asistencia en el patio, la confianza, la palabra al oído, la confesión. Ciertamente, la familiaridad lleva al afecto y el afecto lleva a la confianza. Los jóvenes se vuelven francos y honestos en la confesión y fuera de ella, y se prestan dóciles a todo lo que quiere mandar aquel por el cual ellos se sienten amados. La experiencia de todos los días nos dice que el sistema preventivo es sobre todo una relación interpersonal que se pone en práctica y se realiza en el encuentro cotidiano con los jóvenes que viven junto a nosotros. ¿Por qué Don Bosco no se limitó a un sistema educativo que considerase solo la escuela y la iglesia, sino también el patio? Un patio para encontrarse con los amigos. Porque para poder ser conducidos al interior de un contexto educativo, la religión, los valores, la dimensión social, etc., es necesario, de hecho, una dimensión interpersonal. Caso contrario, terminaríamos haciendo tanto por los jóvenes, también con enormes sacrificios, sin que los jóvenes lo sepan, y entonces sin consecuencias en el ámbito de los procesos educativos. E quindi senza conseguenze sul piano dei processi educativi. El primer camino para ser ofrecido a los jóvenes es el propio testimonio de vida. Nuestra vida es la semilla en el campo de los jóvenes. Nuestra vida. Las nuevas generaciones tienen la necesidad de encontrar verdaderos maestros de vida. Buscan personas que les indiquen un camino positivo, que propongan estímulos y que les acompañen en el desarrollo de sus mejores cualidades y posibilidades. Me conmueve la pasión de tantos salesianos en animación juvenil y veo el apostolado de tantos jóvenes que, impulsados a ser misioneros de otros jóvenes, llegan a madurar decisiones vocacionales de especial consagración. Mis salesianos deben siempre escuchar y corregir con amor, ejercitando la paciencia y la caridad. Los educadores primero deben ser ejemplo de concordia, de oración y de trabajo infatigable. Pero el corazón de un padre está siempre en tensión, ¿verdad? Ciertamente. Yo continúo a rezar a María Auxiliadora para que en ellos nunca se entibiesque el ardor apostólico o se ofusque la identidad carismática. Es más, es necesario un nuevo Pentecostés que inunde a los salesianos en beneficio de los jóvenes y de toda la familia salesiana, sobre todo en la capacidad de convocar a la vida consagrada. Porque no somos fruto de la genialidad de Don Bosco. Cada uno de nosotros es un don del Espíritu Santo. Por eso somos un movimiento espiritual. Cada uno de nosotros es una vocación. Dios cuenta con nosotros para hacer feliz la vida de los jóvenes. Salesianos, se necesitarían siempre cada vez más. Debo decir que hay un gran esfuerzo de involucrar a los laicos, los colaboradores, los docentes, los formadores de centros de formación profesional, los catequistas, los laicos, educadores en los oratorios, porque la tarea de educar no es solamente confiada al salesiano, sino a una comunidad educativa. Las fuerzas ahora son mucho más limitadas. Quiere decir repensar, replantearse un modo de estar en la realidad, pero presentes. Esto no quiere decir que somos solo nosotros los salesianos, porque no solamente nosotros somos los destinatarios de la misión de Don Bosco, sino la familia salesiana, el mundo de los cooperadores, los jóvenes, el MGS. O sea, tenemos una serie de realidades que creo que tengan que ser cada vez más partícipes, pero en serio, y creo que tengan que ser monitoreadas también en serio sobre lo que se está haciendo. Pero, querido amigo, las almas, nada más. Nuestros jóvenes tenemos que ganarlos para Cristo. La santidad debe ser nuestro programa pastoral y la evangelización, nuestra misión prioritaria, según las orientaciones actuales de la Iglesia. Regresemos a Cristo, a la pobreza evangélica y a la esencialidad del anuncio. Y claro, una y otra vez regresamos a la misión con disponibilidad y confianza. Veremos florecer nuevas vocaciones y renacer las comunidades. Y cuando yo decía, hay necesidad de relanzar la pastoral juvenil, es porque debe ser más explícitamente evangelizadora. Una pastoral que no evangelice no es pastoral. Si el joven vive una experiencia religiosa verdadera, profunda, sobre todo si entra en contacto con el testimonio de personas creíbles, especialmente si son coetáneos o educadores creíbles, se deja involucrar y participa decididamente. El Señor Jesús siempre fascina, atrae y es capaz de inundar toda la existencia de un joven. Si el testigo es creíble, la respuesta a su vez es decidida. Cuando el barco zarpó desde Génova, viví uno de los momentos más felices de mi vida, porque tú sientes que el barco se separa del puerto con una lentitud inmensa y se te muere todo, tus amistades, tu tierra, tus montes, tu gente. Y recuerdo, y creo que es un pensamiento de todos los misioneros, que había comenzado a decir, Señor, he perdido todo, ahora no me queda nada más que tú, porque del mundo nuevo no conozco nada. Este es el testimonio que quisiera que se quede, porque puede alentar a los jóvenes que muchas veces dudan diciendo, voy a probar, mejor ir dispuesto a todo, es la alegría que le da a uno. Disposti a tutto, è la gran gioia che dà uno. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. Te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. alla semplicità. Alza il volume, all'onestà. Alza il volume, alla tua identità. Alza il volume. Alza il volume. C'è una corda nel cuore, la sento vibrare con il ritmo dell'amore. Una luce mi sfiora, oggi come allora, luce che brilla di santità. Don Bosco, mi chiami qui e ci credi ancora. Esplode sopra i 200 dB. Alza il volume, grida. Alza il volume a quel sogno che in te vive. Alza il volume a un futuro che si scrive. C'è una musica nuova, la provo a cantare. Se mi sbaglio, che succederà? Il tuo sguardo sicuro punta su di me, cerca solo il meglio. Don Bosco, rimani qui, mi sostieni ancora. Decolla sopra i 200 dB. Thank you. frammento sul pieno compimento. Andrea è maestro ancora tra giovani di mura. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Viste a mí en tu prado, siendo lobo cordero. Me viste a mí en tus rosas, pinchándome los dedos. Me viste a mí yo te vi. Me viste a mí, Don Bosco, entre tus sueños. Quisiera rescatarte, sacarte de tu estampa, bajarte de aquel nicho de mármol que te atrapa. Loco, sin más, tú volverás a hacer temblar los muros de las casas. No quiero devociones ni pasados recuerdos. Quiero que tú seas real. Que vuelva a despertarse el fuego de tu fuego. Hay que volver a soñar. Bosco, volverás, te llevaré en mis manos. Tus sueños seguirán latiendo hoy. Tu ilusión te animará a ser tú. Con esfuerzo lograré cantar la canción de Dios que supiste. A mí en jardines, en barrios o ciudades. Me viste a mí y yo te vi. Me viste a mí en el patio con chavales. Intento recordarte tus ojos en mi cara. Iremos todo a medias, os quiero con el alma. Años tuve un sueño que quedó profundamente grabado en mi mente para toda la vida. En el sueño me pareció encontrarme cerca de casa, en un terreno muy espacioso, donde estaba reunida una muchedumbre de chiquillos que se divertían. Algunos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban. Al oír las blasfemias, me lancé inmediatamente en medio de ellos, usando los puños, las palabras para hacerlos callar. En aquel momento apareció un hombre venerando, de aspecto varonil y noblemente vestido. Un blanco manto le cubría todo el cuerpo, pero su rostro era tan luminoso que no podía fijar la mirada en él. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme a la cabeza de los muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino con la mansedumbre, y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte ahora mismo a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. Aturdido y espantado, repliqué que yo era un niño pobre e ignorante, incapaz de hablar de la religión a aquellos muchachos, quienes, cesando en ese momento sus riñas, alborotos y blasfemias, se recogieron todos en torno al que hablaba. Sin saber casi lo que me decía, añadí: ¿quién eres tú que me mandas una cosa imposible? Precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿En dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero, ¿quién eres tú que me hablas de esta manera? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. Mi madre me dice que, sin su permiso, no me junte con los que no conozco. Por tanto, dime tu nombre. ¿El nombre? Pregúntelo a mi madre. En ese momento, junto a él, vi a una mujer de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del mismo fuera una estrella muy refulgente. Contemplándome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, hizo señas para que me acercara a ella. Y tomándome bondadosamente de la mano me dijo: mira. Al mirar me di cuenta que aquellos chicos habían escapado, y en su lugar observé una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros muchos animales. He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto. Y cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos. Volví entonces la mirada, y en vez de animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderos que, saltando y balando, corrían todos alrededor como si festejaran al hombre aquel y a la señora. En tal instante, siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre me hablase de forma que pudiera comprender, pues no sabía qué quería explicarme. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza diciéndome: a su tiempo lo comprenderás todo. Dicho lo cual, un ruido me despertó. María, Madre nuestra, esclava humilde del Señor, eres purísima doncella, hoy te cantamos con amor. Eres María desde siempre, eres el cántico de hoy. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. La guía de Don Bosco, la madre de la juventud, auxiliadora de la iglesia, en todo el pueblo de Dios. María, eres desde siempre la guía de la juventud. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Eres el grito de esperanza, eres el canto del amor. Bendito el fruto de tu vientre, que con nosotros se quedó. El Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que su vida entregó. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Caídos, a los que hay que levantar, son tantas manos lastimadas que con amor hay que vendar. Eres María nuestro ejemplo, la madre de la caridad. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, también me mirará. Madre mía, mírame, María, mírame, de la mía, mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero. La diferencia es Radio AQP, la mejor música para usted. Si sabes silbar, tu vida tiene aliento. Si sabes silbar, has roto tu silencio. Si sabes silbar, te cuelgas de una nube. Si sabes silbar, tu globo sube y sube. alas al viento. Si sabes silbar, tu voz es más profundo. Si sabes silbar, hay música en el mundo. Silbar no es decir nada. Cuando silbas el aire palpita, sabe el mundo que amas la vida. Son dedos del viento que rozan tu pelo. Sí, al silbar las palabras estorban, es la música al fin lo que importa. Los pájaros cantan, se cortan distancias. Aunque tú solo sepas silbar, gota a gota inundamos el mar. Si amanece un rayito no llena de luz, me interesas tú tal como eres. Si sabes silbar, tu vida tiene aliento. Si sabes silbar, has roto tu silencio. Si sabes silbar, tu voz es más profundo. Sabes silbar, hay música en el mundo. Silbar es solo aire, costillas al viento. Si sabes silbar, tú silbarás conmigo. Si sabes silbar, ya tienes un amigo. Cuando silbas el aire palpita, sabe el mundo que amas la vida. Son dedos del viento que rozan tu pelo. Sí, al silbar las palabras estorban, es la música al fin lo que importa. Los pájaros cantan, se cortan distancias. Aunque tú solo sepas silbar, por favor te inundamos el mar. Si amanece un rayito nos llena de luz, me interesas tú tal como eres. Si sabes silbar, tú silbarás. Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco. Qué dócil a los dones del Espíritu y abierto a las realidades de tu tiempo, fuiste para los jóvenes, sobre todo para los pequeños y los pobres, signo del amor y de la predilección de Dios. Sé nuestro guía en el camino de amistad con el Señor Jesús, de modo que descubramos en Él y en su Evangelio el sentido de nuestra vida y la fuente de la verdadera felicidad. Ayúdanos a responder con generosidad a la vocación que hemos recibido de Dios, para ser en la vida cotidiana constructores de comunión y colaborar con entusiasmo, en comunión con toda la Iglesia, en la edificación de la civilización del amor. Obténnos la gracia de la perseverancia al vivir una cota alta de vida cristiana, según el espíritu de las bienaventuranzas, y haz que, guiados por María Auxiliadora, podamos encontrarnos un día contigo en la gran familia del cielo. Amén. Don Bosco. ¡Mirad que falla! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Curita, ¿qué quieres? Buenos días, chicos. ¿Quién de vosotros es Enrique Jarello? Soy yo, ¿qué quieres? Hablar contigo. Ven aquí. Me llamo Don Bosco. Soy amigo de Nicolás. Esto te lo manda él. ¡Vamos, corre! ¡Espérame! ¡Siempre llegas al último! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Espérame! ¡Silencio! Tomás, ¿qué es lo más bonito que ves desde aquí? Los árboles. ¿Y tú? La luz entre las hojas. ¿Mm? Para mí es el culo del asno. Todo esto, chicos, la belleza infinita que os rodea es el amor infinito que vosotros lleváis dentro. Tenéis que mirar siempre hacia arriba y mirar más allá. Mirar más allá de la miseria, de los obstáculos, de los barrotes de la cárcel. Entonces, incluso vuestra celda podrá convertirse por fin en un sitio de libertad. Porque la verdadera libertad es ver al Señor en todo lo que nos rodea. La verdadera libertad es sentirse hijo de Dios. ¡Venga, Enrique, muévete! ¡Vamos, no podemos pararnos! Bruno, menos mal que os he encontrado. Es hora de regresar. Oye, quiero disfrutar un poco más de la libertad. Iré a buscaros más tarde. Si no vuelves, acabaré yo en la cárcel, lo sabes, ¿verdad? Has dicho que te fías de nosotros. Pues, demuéstramelo. Oye, Bruno, sé que quieres ser libre, pero no es así como lo conseguirás. Muy bien, vete. Pero yo te espero. Enrique viene conmigo. 107, 108, 109, 110, 111 y 112. Faltan dos. Como ve, los hechos me han dado la razón. Y ahora deberá pagar las consecuencias. Espere un minuto, Excelencia. Quizás sea carne de presidio como crees tú, pero yo mis deudas las pago. ¿Pero cómo lo ha hecho? Quizá porque sienten que alguien confía en ellos. Puedo comprender su fe en Dios, reverendo, pero no comprendo su fe en esos chicos. Son hijos de ladrones, de miserables, y cuando salgan de la cárcel harán lo mismo que hicieron sus padres, porque es su destino. Están marcados desde su nacimiento. Y usted solo les da esperanzas. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, Don Bosco! ¡Como siempre! ¿Lo ves? Todos los domingos igual. Y ahora le toca a Juan. Vamos, ven. Venga, vamos. Juan. Pero era mejor que ahí. ¿Me lo enseña a mí también, Don Bosco? Ven aquí, Miguel. Mira, Miguel, se cogen así. Don Bosco, ahí fuera está lleno de chicos, venid. Sí, Juan, explícaselo tú a Miguel. Y a los demás también, ¿de acuerdo? Portaos bien, chicos, portaos Juan, bien. ¡Vamos! ¡Juan! ¡Qué poca feis, os digo! Por favor, callaos, chicos, por favor. ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Un poco de silencio! Buenos días, chicos. ¿De dónde venís? Yo vengo de Biela. ¿Y tú? Yo soy de Sanceno sul Ticino. Yo vengo de Vercelli. ¿En el claustro aún queda sitio? No. No. ¡Venga, chicos, entrad! ¡Calma, calma, no corráis! Mira, José, es Don Bosco. ¡Hola, Don Bosco! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo está, Don Bosco? ¡Buenos días, Julio! Don Bosco. Le traigo a otro trabajador. Es amigo mío, Enrique Zarel. Hola, Enrique. Buenos días. Don Bosco, no sé si puedo coger a otro chico. No, hacedlo por mí. Está bien, hablaré con el jefe. Gracias. Y, por favor, deles una hora de descanso. Y que no trabajen después del anochecer. No pueden trabajar 12 horas, es absurdo. Lo digo también por su bien. Si los chicos pueden descansar, rendirán más cuando trabajen. Ya sabéis que no depende de mí, pero intentaré hacer lo posible. Gracias. Pórtate bien. Hasta luego, reverendo. Hasta luego y gracias. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, Don Bosco! ¡Portaos bien, eh! ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve otro día! ¡Adiós, Don Bosco! ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Adiós, Don Bosco! ¡Adiós! ¿No le conocías? Es todo un amigo. Ya vale, vuelve al trabajo. Enseñanza, vida nos da tu alegría. ser que yo. Solo soy un campesino, nadie creerá en mí. Solo quiero ser un simple sacerdote, por los jóvenes vivir. Yo quiero ser como vos, Don Bosco, dame el valor para tener un corazón como el tuyo y continuar con esta obra de amor. Yo quiero estar junto a vos, Don Bosco, dame tu voz para enfrentar la vida con optimismo y continuar con esta obra de amor. Que te arriesgaste en todo momento para seguir un ideal. Te jugaste por los jóvenes más pobres hasta la vida entregar. Muchos te creían loco, un revolucionario más. Pero tu confianza puesta en el Señor te llevó a la santidad. Yo quiero ser como vos, Don Bosco, dame el valor para tener un corazón como el tuyo y continuar con esta obra de amor. Yo quiero estar junto a vos, Don Bosco, dame tu voz para enfrentar la vida con optimismo y continuar con esta obra de amor. Porque en tu mirada hay un horizonte grande para descubrir. Una invitación, tal vez un desafío para el que quiera seguir. Un camino nada fácil, como ayer y como hoy. Una puerta que se abre y la llave solo está en tu corazón. Yo quiero ser como vos, Don Bosco, dame el valor para tener un corazón como el tuyo y continuar con esta obra de amor. Yo quiero estar junto a vos, Don Bosco, dame tu voz para enfrentar la vida con optimismo y continuar con esta obra de amor. En los pasos tan alegres, hoy se vuelve a repetir. Tus palabras al oído nuevamente, hoy no las puedo sentir. Puede ser que esté soñando o que sea una ilusión, pero tengo la certeza que Don Bosco vive aquí en mi corazón. Yo quiero ser como vos, Don Bosco, dame el valor para tener un corazón como el tuyo y continuar con esta obra de amor. Yo quiero estar junto a vos, Don Bosco, dame tu voz para enfrentar la vida con optimismo y continuar con esta obra de amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué has venido hasta aquí brindándote así? ¿Por qué pesas nuestra pobreza? ¿Por qué gozas entre nosotros? ¿Por qué prefieres los gestos a las palabras? ¿De dónde viene tu luz? ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero mucho. En tu corazón, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cómo tienes a la vez coraje y sencillez? ¿Por qué no te escandalizas nos paraliza. Que hay siempre joven en tu alma, que cada joven sabe que estás y estarás. Que hay en tu corazón, pues lo mismo quiero mucho, pues lo mismo sueño yo, pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué sentimos quedarnos contigo, viviendo así como vives? ¿A quién no cuestionará tu autenticidad? ¿Tu gran secreto cuál es? ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es que el santo trabajo tu mano atravesó? ¿De quién tienes bien aprendido el gesto? No alcanza y lo que nos une es mucho más que amistad. ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo, pues lo mismo sueño yo, pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. ¿Qué hay en tu corazón? Generas una familia que nos cura el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué felicidad ser nuestro servidor? ¿De qué están hechos tus sueños? ¿Amor más grande que el amor? ¿A dónde alimenta tu acción tanta esperanza aguantadora y audaz? Pues lo mismo quiero yo, pues lo mismo sueño yo, pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. Yeah. hai lottato, hai sperato fin da quel sogno di quando eri bambino. Hai capito, tutto cambia preso con bontà. Hai accolto, hai cresciuto molti ragazzi volti senza un padre. Hai donato una casa piena di santità. Vorrei solo che rimaneste felici. Ora è qui e di nuovo insieme per tutta l'eternità. È la passione che ti arde in cuore, è quella stella che ti fa sognare. E la missione sarà dammi di animas. E piano scopri che l'educazione è cosa profonda che riguarda il cuore. E solo Dio le chiavi ti darà. Dammi quotidiani, testimonianza di un amore più grande. È parola sussurrata che scende nell'anima. Con pazienza, seminando con abbondanza e generosa risposta. È notizia che la gioia sempre porterà. Vorrei solo che rimaneste felici. Ora è qui e di nuovo insieme per tutta l'eternità. È la passione che ti arde in cuore, è quella stella che ti fa sognare. E la missione sarà dammi di animas. E piano scopri che l'educazione è cosa profonda che riguarda il cuore. E solo Dio le chiavi ti darà. E fino a lui ¡viva!

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Llevaremos la paz a todos los hombres. Iremos a proclamar que hoy es el tiempo de la caridad. Inmensas con himnos de amor, Don Bosco te aclama, cual padre pastor, legiones inmensas con himnos de amor. Si triunfa cariñoso, ya tus sueños terminaron, en un lecho esplendoroso, para el mundo se trocaron. Mira en torno cuántos miles de tus hijos te proclaman, cuántos pechos juveniles como padre te reclaman. Don Bosco te aclama, buen padre pastor, legiones inmensas con himnos de amor. Bosco te aclama, buen padre pastor. Legiones inmensas con himnos de amor. Mira luego a tus obreros, como siembran animosos, como alternan placenteros los trabajos y alborosos. Tras los mares, tras los montes, tu figura se agiganta y en los densos horizontes como un faro se levanta. Don Bosco te aclama, buen padre pastor. Legiones inmensas con himnos de amor. Don Bosco te aclama, buen padre pastor. Legiones inmensas con himnos de amor. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Espontáneo, porque la vida nos sonríe.